éxito de su primer concierto. Retorna con más fuerza y con la humildad de siempre. Imponente y carismática en el escenario, Sonia Morales y los Sensacionales. El escenario. ¡Eso sí! ¡Arriba las manos! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Ey, ey, ey, ey, ey! ¡Echa! ¡Te canta Sonia Morales! Para discos Prodizar. ¡Ahora! Quiero tomar veneno para morir. Por esto. Sensacionales del escenario.